Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Les invitamos a acompañarnos en el repaso de la realidad noticiosa de Centroamérica. Quédese en sintonía. Saludos a quienes nos escuchan por Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. El candidato izquierdista José María Villalta se presenta como la principal opción para disputar la presidencia en Costa Rica y sacar del poder al Partido Liberación Nacional. Sin embargo, una campaña del miedo en su contra circula, tanto de rivales políticos como de líderes empresariales que lo ven como una amenaza. A pesar de las grandes limitaciones económicas, las radios comunitarias de Nicaragua apuestan de forma contundente al desarrollo de sus comunidades. Del otro lado de la balanza se encuentra la concentración de medios masivos de comunicación en manos del gobierno actual y de la familia del presidente Daniel Ortega. El gobierno de Guatemala destacó como uno de sus principales logros el tema de la seguridad. Representantes sociales y analistas discrepan con la afirmación y señalan los diferentes pendientes de la administración de Otto Pérez Molina. Partidos políticos hondureños firman un pacto de oposición al gobierno nacionalista. Los excandidatos presidenciales del Partido Anticorrupción y del Partido de Libertad y Refundación acordaron un frente de oposición al presidente electo Juan Orlando Hernández. La llegada de personas no indígenas a los pueblos originarios en Costa Rica ha desatado grandes divisiones culturales y políticas desde hace más de 40 años. En Térraba, al sur del país, el activismo de sus habitantes originarios reclama respeto por la autonomía y recursos naturales del pueblo, pero sobre todo reclama el abandono y negligencia que por años han recibido de los gobiernos. Escuche en esta emisión el primero de dos reportajes sobre este tema. Elecciones 2014. El candidato izquierdista José María Villalta se presenta como la principal opción para disputar la presidencia en Costa Rica y sacar del poder al Partido Liberación Nacional. Sin embargo, una campaña del miedo en su contra circula, tanto de rivales políticos como de líderes empresariales que lo ven como una amenaza. El detalle de esta información con la periodista Natalia Rojas. El aspirante a la presidencia de Costa Rica por el Partido Frente Amplio, José María Villalta, se coloca mano a mano en las encuestas junto con Johnny Araya, del oficialista Partido Liberación Nacional, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario. Desde meses atrás, el candidato de tendencia progresista se considera como la principal oposición para las elecciones del 2 de febrero. En plena época de caza de votos, Villalta es objeto de campañas de desprestigio en las que se le llama comunista y se le relaciona con Hugo Chávez y Fidel Castro, con el fin de generar temor en la población. Ante esto, el jefe de campaña del Frente Amplio, Rodolfo Ulloa, manifestó que ya se habían visto este tipo de comportamientos en el país. Conocemos ya este tipo de campaña, la conocimos durante el referéndum donde se estaba discutiendo la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Creemos que se está recurriendo a armas incluso ilegales para impedir, digamos, que gane las elecciones una fuerza política alternativa que pone sobre todo en peligro la continuidad de las políticas neoliberales y que ofrece un gobierno decente en procura de justicia social y de reducir la pobreza y la desigualdad. Entre debates, recorridos a lo largo del país y entrevistas a medios de comunicación, los candidatos Johnny Araya y Otto Guevara cuentan con anuncios en los que afirman que Villalta es un peligro para el país. No obstante, la más reciente encuesta de la empresa Unimer posiciona al candidato del Frente Amplio en el primer lugar, con un 22.2% de intención de voto. Mientras tanto, Araya y Guevara se ubican en los siguientes puestos, con 20.3% y 20.2% de forma respectiva. De cumplirse estos resultados, habría una segunda ronda, pues para ganar se requiere obtener el 40% de los votos válidos. El sondeo muestra también una gran cantidad de costarricenses que aún desconocen por quién votar. Todas estas personas podrían cambiar del todo el resultado de los comicios. La socióloga Montserrat Zagot se refirió al fuerte apoyo que tiene Villalta para estas elecciones. Considera que este abogado refleja los deseos de la sociedad costarricense de encontrar una nueva opción. Él en sí mismo, como candidato, es un fenómeno extraordinario. Es una persona joven, es una cara nueva en la política que ha sido capaz de atraer muchísimo, sobre todo a los sectores jóvenes urbanos. En segundo lugar, yo creo que él también ha recogido una serie de malestares con la política tradicional, con los políticos tradicionales, y entonces un grupo de gente que se ha sentido huérfana, que ninguno de los partidos políticos tradicionales les representa, de repente ven en esta candidatura joven y fresca, con planteamientos nuevos, una persona que no está asociada a ningún problema de corrupción, lo ven como una esperanza. Además de la campaña del miedo hacia la posibilidad de que Costa Rica tenga un gobierno progresista, se denuncia la intención de algunas empresas de incentivar a sus personas empleadas a no votar por Villalta. Hace poco se dio a conocer que una conocida compañía de ventas por catálogo distribuyó en sus folletos información en la que exponía sobre los peligros de un gobierno de estas tendencias. Mientras tanto, en el Frente Amplio continúan en la búsqueda de más apoyo, según mencionó el jefe de campaña, Rodolfo Ulloa. De aquí al día de las elecciones seguiremos haciendo un trabajo sobre todo de calle, de comunicación directa con la gente, en visitas casa por casa, tanto de la papeleta presidencial como de las candidaturas a la Asamblea Legislativa, que estarán en ferias del agricultor, en parques, conversando con la gente, y a la par de eso, toda la preparación de la estructura organizativa y de movilización y de cuidado del voto del día de las elecciones. José María Villalta es un abogado de 36 años y diputado en el Congreso local. Además, es uno de los candidatos más jóvenes que disputarán la presidencia en los comicios de febrero. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas, con el apoyo investigativo de Marcus Plate. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. En Honduras. Partidos políticos de este país firman un pacto de oposición al gobierno nacionalista. Los ex candidatos presidenciales del Partido Anticorrupción y del Partido de Liberación y Refundación acordaron un frente de oposición al presidente electo Juan Orlando Hernández. El detalle de la información con nuestro corresponsal Inmer Chévez. El pacto firmado por los dos partidos políticos se le denomina el Gran Acuerdo de la Oposición por la Gobernabilidad de Honduras, el cual comenzará con una iniciativa de derogatoria del decreto legislativo que incluye las medidas económicas o paquetazo. Así lo expresa Xiomara Castro, ex candidata presidencial por el izquierdista Partido Libertad y Refundación Libre. Todo aquel que se oponga en este momento a que se derogue una ley que atenta en contra del pueblo, me parece que no está consciente de lo que significa para el pueblo el sacrificio que le va a tocar pagar con este paquetazo. Un sacrificio donde ni siquiera ha recibido beneficios. Un sacrificio donde utilizaron fondos del Estado para campaña y derrocharon esos fondos y hoy quieren que sea el pueblo el que pague. Lo hemos hecho en las calles y hoy tenemos un espacio político para hacer lo que es el Congreso Nacional. Juan Orlando Hernández, quien de acuerdo a los dos partidos políticos ganó las elecciones bajo un gran fraude electoral, fue declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral y sustituirá al presidente Porfirio Lobo Sosa el próximo 27 de enero para un mandato de 4 años. El Congreso Nacional está compuesto por 128 congresistas e igual número de suplentes y la nueva legislatura debe instalarse el próximo 25 de enero.

Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Nicaragua. A pesar de las grandes limitaciones económicas de las radios comunitarias de este país, estas apuestan de forma contundente al desarrollo de sus comunidades. Del otro lado de la balanza se encuentra la concentración de medios masivos de comunicación en manos del gobierno actual y de la familia del presidente Daniel Ortega. A continuación, un reportaje de nuestro compañero Marcus Plate en la voz de la periodista Natalia Rojas. Radio Estéreo Voz 101.7. Radio Voz, donde tu voz se escucha. Colectivo de Mujeres de Matagalpa. La frecuencia nos duró para conseguirla cerca de 12 años. La verdad es que hicimos varios proyectos y ya estábamos decepcionadas porque la frecuencia no la daba, porque la queríamos como colectivo de mujeres. Y entonces, por ser una organización sin fines de lucro, decían, pues no pueden tener una emisora. Entonces lo que hicimos fue solicitarla a nombre mío. Así dice Argentina Olivas, cofundadora de Radio Voz en Matagalpa, una de las principales radios comunitarias en Nicaragua. Fundada para defender los derechos de los más pobres entre los pobres del país, se le da una voz especialmente a las mujeres, a niños y niñas y adolescentes. Radio Voz transmite desde el año 2004. Sin embargo, el precursor de la radio se remonta hasta los años 80, cuando después de la Revolución Sandinista surgió un grupo de teatro y radialistas feministas. Óigame usted, ya no busque en el dial. Radio Voz tiene un concepto de cambios sociales y culturales que juegan un importante papel de denuncia y crítica de todas aquellas acciones que violentan los derechos de las personas. Ejemplo de ello es el Muro de la Denuncia, una pared en donde se hace visible y público las agresiones por hombres contra las mujeres, identificando con nombre y profesión a los agresores. Por otra parte, se les anima a las mujeres a ejercer activamente sus derechos en el trabajo y en la familia. Son los titulares que estaremos ampliando más adelante. Denuncian a dentista de San Ramón por violencia intrafamiliar. Otros puntos focales son la educación sexual, la lucha contra la violencia contra las mujeres, la lucha contra diferentes formas de discriminación y el derecho a la educación y a la salud. 101.7 FM. Tu programa Prohibido Escucharnos. Saludos para toda la gente. Todos los Prohibido Escucharnos se dirige a los jóvenes y trata temas tabú como los anticonceptivos, la masturbación o la diversidad sexual. Salud Dando habla acerca de la salud de la mujer y Lo Nuestro tiene como objetivo promover la música nicaragüense y los artistas locales. El Reino del Revés es un programa moderado y codiseñado por niñas y niños. Los derechos de la niñez son una prioridad. Ya estamos prácticamente en la recta final del Reino del Revés, pero antes, Cecilia... Actualmente, Argentina Olivas también es la portavoz de AMARC Nicaragua, la sección nicaragüense de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ella se refiere a la relación entre las radios comunitarias y el actual gobierno de Daniel Ortega, así como a la concentración de canales de radio y televisión en manos del gobierno y la familia de Ortega. La política de Ortega es hablar todo lo que hace su gobierno por sus propios medios. No invitan a los medios que ellos consideran de derecha a ningún evento. Entonces ellos lo que hacen es copar sus propios medios y cada vez van adquiriendo más. Pero generalmente la política de ellos es no dar entrevista a ningún medio que no sea afín al gobierno. El gobierno no aporta, pero tampoco nosotras les ofrecemos ninguna campaña porque nos restaría autonomía. Primero que el contenido que ellos hacen no va con nuestra filosofía. Por ejemplo, no promueven el uso de preservativos. Hablan de fidelidad, hablan de abstinencia y eso no va con nosotras. Electricidad, el alquiler, los gastos para el personal. la financiación de la radio sigue siendo un problema, especialmente si desea mantener distancia al gobierno de turno, sea cual sea su color. Aunque la radio comunitaria podrá pautar publicidad y así generar ingresos, muchas radios, por sus estatutos, rechazan aquellos anuncios que impiden un desarrollo sostenible de la región. Por eso, en la mayoría de las radios comunitarias se prohíbe la publicidad para tabaco, alcohol o medicamentos. En radios con un enfoque ambiental, como lo es el caso de la Radio Voz Juvenil en el Río San Juan, no se puede hacer publicidad para productos agroquímicos, monocultivos o comida rápida. Dale, entonces, seguro, seguro. Ok, antes de todo, vamos a darle forruco, mixax también. También Radio Volcán en Granada enfrenta situaciones críticas ante la falta de recursos. A pesar de su difícil situación económica, Radio Volcán es una emisora exitosa. Se ubica entre las radios más escuchadas en Granada. ¿Su receta? La radio capacita a sus propios locutores y reporteras. También intervienen con reportajes en vivo desde sus celulares, así lo explica Silvio Marenco. Nosotros preparamos a nuestro propio personal. Preparamos cada 3 meses a jóvenes, 25 jóvenes, los preparamos durante un mes para que ellos tengan las armas básicas para enfrentarse a un micrófono y estar en una cabina hablando. Mientras que las otras radios se les paga a un locutor que está ahí al frente hablando lo que ya mecánicamente le ha dicho el director. Nuestra radio pauta 1.200 llamadas diario. Las otras radios no llegan ni a las 100 llamadas. Entonces eso te hace ver la comunicación que tenemos con la gente. Camoapa, en Nicaragua, una ciudad en la región Boaco, tiene una radio comunitaria desde el año 2004. La atención se centra en la educación popular, en la promoción de la conciencia ambiental y en la participación en la propia cultura. Personas de todas las edades que viven en el área de alcance de la radio pueden convertirse en corresponsales de la misma para informar desde sus comunidades. Esto crea un estrecho vínculo entre la radio y la comunidad, así como cuenta uno de los presentadores de esta emisora. Es una experiencia muy maravillosa, muy bonita, saber de que la gente confía en este medio de comunicación, que la gente tiene credibilidad también en cada uno de nosotros como miembros de la red y que colabora mucho dando sus aportes para poder traer la voz de esa gente que no se puede escuchar allá y que se pueda escuchar a través de las ondas de Radio Camoapa. Radio Camoapa ofrece espacio para todas las generaciones. Por ejemplo, cada mañana a las 8, voces de los niños informan sobre temas de actualidad. Por teléfono y antena, la radio organiza un intercambio intenso con y entre los oyentes. En Radio Camoapa. Radio Camoapa. Pedirle algo al alcalde, al próximo gobierno municipal, ¿qué le pediría? No, haga los tramos aquí en el mercado, aquí en el bulevar. Hay docenas de estaciones de radios comunitarias en Nicaragua, la mayoría fuera de las ciudades grandes. A pesar de que algunas emisoras existen desde hace 30 años, todavía falta una base jurídica que reconozca las características particulares de una radio comunitaria. Es por ello que AMARC Nicaragua elabora un anteproyecto de ley para el reconocimiento de los medios comunitarios, el cual quiere presentar al Congreso a través del mecanismo de iniciativa popular a principios del 2014. La ley busca reconocer la labor realizada por las estaciones de radio comunitarias en las comunidades. Además, una futura ley de radios comunitarias garantizaría que un tercio de las frecuencias radiofónicas estarían reservadas para la radio comunitaria en todas las regiones del país. En Nicaragua. A pesar de que cerca de 30.000 recolectores de café aportan con su mano de obra para dejar atrás el déficit en la recolección del grano en algunas zonas del país, la retribución monetaria por ese trabajo se estanca y se mantendrá el mismo pago salarial del año anterior. La información con Tatiana Serrano. Desde el 2 de enero, unos 30.000 cortadores de café se han integrado al trabajo en las principales fincas cafetaleras en la zona de Matagalpa y Jinotega, lo que pondrá fin al déficit de la mano de obra que se registró a finales del 2013. Durante la conformación de la Comisión Nacional del Plan de Transformación y Desarrollo de la Caficultura que ejecutará este año el gobierno para la atención con nuevas tecnologías, genética y créditos para todo el sector cafetalero, el ministro agropecuario y forestal Ariel Bucardo y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café, Juan Ramón Obregón, aseguraron que la cosecha cafetalera avanza normalmente A pesar de los problemas fitosanitarios generados por la roya, la bienalidad del cultivo y la falta de mano de obra para la recolección del grano rojo. En el caso de la cosecha 2013-2014, podemos decir que en las zonas bajas ya el café anda por lo menos entre el 70 y el 80% en la zona más baja. En las zonas intermedias anda por el orden del 50%. Y en las zonas altas prácticamente la cosecha va entre el 35 y el 40%. Es decir, va en su maduración plena. Prácticamente hemos venido diciendo que hemos tenido algunos problemas, sobre todo climáticos. Eso ha retrasado en alguna medida la maduración, pero también el rendimiento de los obreros, porque los fríos han descendido hasta los 10 grados de temperatura. Más la lluvia, los vientos y las bajas temperaturas hacen realmente bastante improductivo la labor de los obreros. De manera que esos son, entre otros, algunos problemitas que estamos teniendo. Lógicamente que todo este nivel de incidencia pluviosa genera además un incremento en las enfermedades, el riesgo del incremento en enfermedades fungosas, que pudiéramos estar cosechando más enfermedades a partir de febrero, una vez que salga el periodo lluvioso. Este año, los caminos que son afectados en los lugares más alejados no será un obstáculo para transportar la cosecha, ya que se ha avanzado significativamente en la construcción de las principales vías de acceso. La cosecha del ciclo 2012-2013 anduvo cerca de los 70.000 quintales de café. Se espera recolectar en el ciclo 2013-2014 80.000 quintales del grano rojo. No habrá ninguna modificación en la tabla salarial y se mantendrá el pago a $1 por cada lata o medio de café cortado. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En El Salvador. Más de 4 millones de salvadoreñas y salvadoreños participarán en las elecciones del próximo 2 de febrero. Los sondeos y opiniones favorecen a la fórmula presidencial del FMLN. Amplía la información nuestra corresponsal Rosa Hilda Rivas. Hola compañeras, compañeros, amable audiencia, nuevamente quiero compartir información con ustedes. A 3 semanas para las elecciones presidenciales en El Salvador, el panorama electoral no está definido en su totalidad. Escuchemos opiniones de los pobladores que participaron con la pregunta: ¿qué opinas sobre la campaña electoral? Yo lo veo bien difícil esto, que la campaña electoral va a estar bien cerrada. Y es lo que le puedo decir, nada más. Bueno, el panorama electoral lo veo ya a estas alturas bien definido. Habrá tal vez un 5 o 10% de las personas indecisas, pero lo demás yo creo que está definido. La fórmula presidencial del FMLN es la ganadora. Vamos a ganar en primera vuelta. Pues, la gente desmotivada, porque prometen cosas que ni uno ni otro no cumple. A veces yo lo que veo son las encuestas y se ve que está un poco balanceado. Así que hasta ahorita no podemos opinar quién va a ser el ganador ni quién es el perdedor. Bueno, la campaña hasta el momento ha sido una campaña bastante bien en cuanto a la cultura que se ha tenido, ¿verdad? Porque poco se ha escuchado una campaña, digamos, sucia, ¿verdad? Que insultos a los demás partidos. Por esa parte el FMLN ha tenido una gran campaña, ¿verdad? Con mucha cultura, con mucho respeto hacia los demás. Está muy sucia ahorita, chuca, sucia, por toda defamación que se andan haciendo entre ellos mismos ahí. Yo lo veo positivo, así como estoy yendo, al 100% a ganar, con Sánchez Serén y Oscar. Así lo considero positivo para comenzar, porque se está viendo que los areneros han hecho muchas cosas que no son de acuerdo al pueblo. Pero, sin embargo, para mí, el FMLN va a ganar. Bueno, yo pienso de que es demasiado usted, que ya la gente ya está cansada de oír tanta publicidad, tanta cosa que le dan a los partidos políticos. Y la realidad es que no cambiamos, siempre seguimos igual. La campaña ha estado cargada de difamación y realmente Yo creo que el pueblo salvadoreño no está de acuerdo a cómo se ha estado ejecutando la campaña, sobre todo por el partido Arena, y le voy a hacer claro, eso no, a estas alturas del momento no vale. Creo que más vale que se presenten propuestas. Sin embargo, los que piensan sobre la posibilidad que el FMLN gane coincide con los resultados de las diferentes encuestas realizadas en las últimas semanas, las cuales le dan una diferencia de 8 a 10 puntos arriba a la fórmula presidencial del FMLN. Se espera que en este proceso electoral del 2 de febrero participen más de 4 millones de salvadoreños y salvadoreñas mayores de 18 años con documento único de identidad. Así compartimos con ustedes este panorama electoral que se vive en El Salvador. Para la revista informativa Voces Nuestras, les informó Rosa Hilda Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Reportaje especial. La llegada de personas no indígenas a los pueblos originarios en Costa Rica ha desatado grandes divisiones culturales y políticas desde hace más de 40 años. En Térraba, al sur del país, el activismo de sus habitantes originarios reclama respeto por la autonomía y recursos naturales del pueblo, pero sobre todo reclama el abandono y negligencia que por años han recibido de los gobiernos. La periodista Noelia Alfaro nos amplía la información en la primera entrega de reportajes Térraba, un pueblo de activistas. Yo me pongo a pensar muchas veces porque dice que nosotros queremos atrasar el desarrollo del país y que queremos llevarlo 100 años atrás. Y yo digo, qué bueno sería estar viviendo 100 años atrás con toda la riqueza que tenía Costa Rica y que nadie se la estaba quitando como se la están quitando ahorita. Digna Rivera es integrante del Consejo de Mayores de Térraba, uno de los 24 territorios indígenas de Costa Rica. Este es un pueblo que se opone a la construcción del proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica, se opone a que la educación de sus hijos e hijas invisibilice sus raíces ancestrales, se opone a ver morir sus montañas y a entregar sus tierras. Pero este también es un pueblo que está a favor. Está a favor de que el Estado costarricense salde su deuda histórica. Está a favor de que se cumpla el convenio 169 de la OIT sobre la autodeterminación de los pueblos originarios. Está a favor de que el proyecto de ley para la autonomía indígena salga libre de su prisión de 19 años en la Asamblea Legislativa, convertido en ley de la República. La historia cuenta que, antes de que América fuese América, la nación Broran ya vivía para defender su territorio. Hoy, sus descendientes pueblan Térraba, en Buenos Aires de Punta Arenas. La resistencia sigue corriendo por sus venas. A sus 69 años, Enrique Rivera, también integrante del Consejo de Mayores de Térraba, es testigo de una lucha de más de 3 décadas por el respeto de los territorios indígenas en Costa Rica. Colectivamente, los indígenas Broran tienen toda una finca de casi 10.000 hectáreas, ¿verdad? Pero es colectiva. Dentro de eso hay una serie de riquezas importantes que se han perdido, como es la naturaleza, las montañas. Entonces hoy estamos con una naturaleza degradada total y tenemos en el verano una insuficiente aguas y muy contaminadas. Bueno, eso es lo que peleamos nosotros, los que creemos en nuestro derecho. Vamos a pelear porque esta tierra es nuestra. Aquí hay una ley que está diciendo que esto es de nosotros. Y cada quien que se meta aquí ilegal está en una tierra de nosotros, es de nosotros. A finales de los años 60, el Estado costarricense otorgó parcelas en territorios indígenas a campesinos y campesinas no indígenas. Desde entonces, el campesinado sin tierra, terratenientes y más recientemente el narcotráfico se disputan estas tierras con sus dueños y dueñas por ley. A primera vista, la tenencia de tierra y las diferencias culturales son la base del conflicto en Térraba. Pero para quienes lo viven a diario, el irrespeto y menosprecio del Estado hacia las culturas originarias es la problemática más grande de todas. Muchos han dicho que nosotros violentamos los derechos humanos, y no es cierto. Nosotros lo que hemos dicho es, como pueblos indígenas, tenemos derecho a ser respetados como tal y a que el gobierno nos dé una mirada como tal. Entonces, eso significa que nuestros hijos de Terraba tienen derecho a trabajar, que nuestro medio ambiente debe de ser protegido, que la tierra, si es para el pueblo Brorán, que sea para el pueblo Brorán. No siempre lo que el gobierno hace es lo mejor para los pueblos, ¿verdad? Elides Rivera es una de las lideresas del pueblo. Cuenta historias de luchas, de victorias y de pérdidas irreparables, como la de su sobrino Milton, un joven profesor que murió tras reclamar el cumplimiento del subsistema de educación indígena costarricense. En febrero de 2012, unas 150 personas de la comunidad indígena tomaron las viejas instalaciones del Liceo de Terraba, tras más de 5 años de peticiones que el gobierno dejó sin atender. Demandaban trabajo para sus jóvenes profesionales en educación y mejores condiciones para el estudiantado. La manifestación venía preparándose como en el tiempo, ¿verdad? Hicimos un pequeño comunicado de prensa. Yo digo pequeño porque solo pusimos como 4 puntos. Uno, pedir una comisión de garantes. Lo otro era solicitarle al Estado, al Ministerio de Educación, que se hiciera presente porque necesitábamos conversar los puntos. Y lo otro era, así concretamente, era la infraestructura del colegio, la modificación de la temática en enseñanza. Y lo otro era trabajo, aseguramiento de trabajo laboral para los jóvenes. Cuando se iba a servir o el almuerzo o el desayuno o algo así, era como cuando entraba la policía más fuerte, ¿verdad? Más cantidad de policías llegaban. Entonces eso nos llevó a mucho desgaste, porque hubieron días que quizás lo que nosotras tomábamos era agua o un fresco, porque el hambre era muy poca la que daba, ¿verdad? Y la zozobra de estar ahí. Tras 9 días de protesta, la toma del colegio terminó en hechos violentos. Vecinos no indígenas rompieron los portones del colegio y entraron a golpear a hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas que ocupaban el centro educativo. Esta vez, la policía tardó más en llegar. El saldo de este desalojo violento fueron 17 personas heridas. Milton Rivera murió días después a causa de una hemorragia pulmonar. Los médicos dijeron a sus familiares que el grado de ansiedad provocado por los hechos violentos aceleraron el padecimiento y la muerte del joven. Milton no fue agredido físicamente, fue agredido psicológicamente. Y yo creo que Milton fue más agredido del Estado, porque él siempre creyó, como profesor, él siempre creyó que Costa Rica era democrática, era participativa, que el gobierno y el Estado de Costa Rica respetaban las diferencias. Porque como a los 3 o 4 días, él me dijo, ¿será posible que no va a venir el ministro? Para mí ha sido un buen ministro. Yo le dije, Milton, eres tan inocente. Mira, mi amor, eres tan inocente. El Estado no es bueno. Solo son políticos que usan un discurso para traer votos. Ellos no saben qué es la pobreza. Ellos no saben lo que es la lucha. Entonces, cuando hablamos de la problemática social que tenemos dentro del territorio, es un problema grandísimo y grave. Aunque nosotros estemos buscando la forma de que se haga cumplir el convenio, esto, si nosotros no lo hiciéramos, yo considero que hasta ahorita, quién sabe qué cosas más hubieran ocurrido. Porque cuando usted hace la pregunta que si nosotros podemos conciliar o vivir en paz con los no indígenas después de la toma del colegio, pero ni antes de eso vivíamos en paz y mucho menos ahora. Desde la acera del frente, la historia es muy distinta. El pulpero no indígena, Fernando Acuña, solo ve un malentendido que ya pasó. No, eso no se vio, eso fue un malentendido que hicieron, porque realmente no peleaban nada, lo que peleaban unos era una cosa que nada que ver. Los padres de familia lo que querían era que siguieran las clases, y ahí un malentendido fue lo que tuvieron ahí. Fernando Acuña habla de un pueblo sin diferencias, donde las puertas de su negocio están abiertas para todos por igual. Desde la perspectiva no indígena de quienes viven en la zona, la lucha por el territorio y los cumplimientos de leyes y convenios estatales se ven como una riña vecinal. La convivencia prácticamente se vive igual, porque se hace una fiesta, se juega bola y todo el mundo está igual, de un lado y otro, todo el mundo corre. Aquí no se discrimina así, digamos, se discriminan entre los mismos ellos, lo que es el indígena, pero lo que es la población así no. Porque hay unos grupos que entre ellos tienen como un poderío así, pero entre los indígenas. pero los que son pobladores así no tienen ningún problema. Pero esa igualdad de la que Acuña habla no la sienten todas las personas de la comunidad. Tras las agresiones del antiguo colegio, el pueblo de Térraba se dividió aún más. Hacia el este de la plaza del pueblo están las pulperías de las familias indígenas. Allí compran quienes apoyan la resistencia. Les piden a quienes visitan el pueblo que apoyen estos negocios. José Luis Navas es uno de estos nuevos microempresarios. Reconoce que su negocio es una apuesta a romper con la lógica comercial de su pueblo, donde los blancos venden y los indígenas compran. Siempre las personas no indígenas han entrado a nuestro territorio y ellos han trabajado el tema del comercio. ¿Ves? Entonces han hecho pulperías, han hecho bares y todo eso. Y entonces nosotros los indígenas nos hemos acostumbrado inclusive ya a comprarles a ellos. O sea, como que el tema de comercio es de ellos y el tema de la compra es de nosotros los indígenas en nuestro territorio. Así funciona, así ha funcionado siempre. Pero bueno, también ha surgido la conciencia por todas las luchas que se ha dado y que lo hemos visto en las luchas que nosotros mismos somos los que aportamos ahí a esas luchas, en alimentos, así como otros también lo hacen, pero que también nosotros sacamos el recursito y estamos apoyando. Y los no indígenas nunca van a apoyar eso. Barreras físicas, culturales e ideológicas que se agravan con la inacción estatal. Para el activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, son los muros que se cimentan en la lógica de la dominación cultural. Se han levantado muchos muros, el muro de Berlín, el muro de México y Estados Unidos, el muro palestino e Israel, Corea del Norte, Corea del Sur. Pero, ¿sabes? Los muros más difíciles de derribar son los que tenemos en las conciencias y en los corazones, ¿no? Porque esos muros están hechos de todo un proceso de dominación cultural. No nos reconocemos como parte. Así como hay cultivos de soja, monocultivos, agrotóxicos, también existe el monocultivo de las mentes. Existen muchos tóxicos culturales. Yo digo que tenemos que desaprender lo aprendido para volver a aprender a vivir. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung, investigación y producción, Noelia Alfaro. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La ciudadanía panameña se prepara para elegir a su nuevo presidente en mayo del 2014. En medio del bombardeo mediático de los partidos tradicionales, el Frente Amplio por la Democracia se prepara para llegar a esos comicios y ofrecerle a la población una propuesta alternativa. El corresponsal Alfredo Iturralde nos trae el detalle. Saludos a Mesoamérica a través de Voces Nuestras. En atención a las elecciones de mayo de 2014, en Panamá ya se vive un gran ambiente electoral. En tal sentido, abordamos al economista William Hughes, quien nos comentó lo siguiente. En pasadas elecciones, las explicaciones del pueblo de votar por cualquier otro candidato que no fuera el pueblo se debía a que no existían alternativas. Pero en esta oportunidad el pueblo tiene una alternativa, el Frente Amplio por la Democracia, que surge de una confluencia de fuerzas aglutinadas en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, que a su vez está conformado por gremios, asociaciones, profesionales independientes, estudiantes, mujeres, indígenas, campesinos. Y por eso entonces nosotros encontramos que el Frente Amplio por la Democracia hoy día se presenta en una alternativa realmente popular. El candidato a presidente, el compañero Genaro López, proveniente de la fila del sindicalismo, un hombre trabajador y honesto, a nivel de los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento también encontramos ese perfil. Y yo creo que en ese sentido el Frente Amplio por la Democracia va a marcar una diferencia significativa en las próximas elecciones. Yo pienso que es una tendencia general que se está dando en América Latina debido a estas políticas neoliberales que realmente son profundamente excluyentes y el movimiento popular empieza a agitarse y busca alternativas políticas. Hermanos latinoamericanos, le expresamos nuestra confianza plena en que el pueblo progresivamente va a ir encontrando su camino orientado por esta dirigencia popular preclara hacia la transformación de las estructuras económicas y sociales que produzcan un bienestar para todos los pueblos de América Latina. Sobre el mismo tema, aprovechamos la visita en Panamá del secretario general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, Hanoi Sánchez Cerudo, a quien le solicitamos compartiera su visión acerca de la oportunidad del movimiento progresista a nivel de naciones hermanas como lo son El Salvador y Costa Rica, donde a inicios de febrero, esto fue lo que nos dijo. Sí, yo creo que sí, que hay oportunidades para estos partidos, el caso del Frente Amplio por la Democracia aquí en Panamá, Frente Amplio en Costa Rica, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Creo que sí, que tienen oportunidades. Creo que en El Salvador están más concentradas las posibilidades de acceder a la presidencia. Hoy las encuestas dan por una pequeña ventaja ganadora Sánchez Serén. Ya en el caso de Costa Rica y Panamá, yo creo que está la opción de poder avanzar, de poder ir escalando, de poder ir buscando posiciones que permitan en condiciones más favorables poder llevar a cabo la lucha, ¿no? que lógicamente representan a nuestros pueblos y que lógicamente pudieran establecer los pasos, ¿no? Las líneas de trabajo para poder trabajar mejor con el pueblo, poder intercambiar mejor con el pueblo, defender sus intereses, sus luchas. Yo creo que sí, que hay esas oportunidades. Quizás no de la misma fuerza que ha surgido en el sur de América, pero sí creo que se abren nuevas oportunidades. Claro, estamos, como le decía, enfrentando una maquinaria realmente muy fuerte, y yo creo que para nosotros eso es muy importante, ¿no? Que pudiéramos también llevar adelante nuestros procesos sabiendo y conscientes de las barreras, ¿no? Que tenemos para llevar adelante en nuestra lucha. Y ese es el éxito, ¿no? Que a pesar de esas barreras, de esas limitaciones que nos ponen en nuestros países que quieren llevar o los partidos que quieren llevar adelante una nueva opción para el pueblo a partir de tantos años de neoliberalismo, que realmente lo que ha hecho es destruir a nuestros pueblos, no solamente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, también han sufrido muchos años. Y bueno, creo que se representa, ¿no? como una opción. Y no queda otra que organizarse, unirse en esta lucha, llegar a cada uno de los lugares. Nosotros no tenemos las opciones de los medios de prensa o las oportunidades que tienen los partidos más que tienen más condiciones económicamente más favorables, pero sí tenemos el valor de nuestra moral, de la militancia, de poder llegar a cada uno de los compañeros, de estar en los barrios, de estar realmente con el pueblo compartiendo, y eso es lo que puede hacer también que las personas vayan viendo cómo realmente nosotros reaccionamos, cómo podemos realmente compartir con ellos, cómo podemos darle solución a sus problemas. Y yo creo que sí, que nos convertimos en una esperanza para poder llevar adelante nuestra lucha. Desde Fernández Noticias para Voces Nuestras, Alberto Iturralde Muñoz, con la asistencia técnica de Ronaldo Ortiz Escartín. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Haz valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP.